Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Bueno, pues yo quería que nuestros enviados especiales en Japón, Nacho Ortiz, Albert Gil y el resto, que se están inflando, como decíamos al principio del programa, a ver estupendas novedades y a ponernos los dientes largos, hiciesen un análisis un poco más pormenorizado de esos títulos que están pudiendo disfrutar y de los que, bueno, nos irán dando cuenta en la revista, pero que fuese este espacio, este podcast, un poquito el que sirviese para que de viva voz nos dijeran cómo son esas maravillas que están pudiendo ver antes que nadie. Chicos. Pues gracias, Juan. Así es, estamos aquí en Japón, las 5 personas que componemos el equipo. La verdad es que horas intempestivas, como te puedes imaginar, pero lo cierto es que nos ha hecho mucha ilusión hacer este mini podcast dentro del Meri Podcast. Bueno, como ya sabes, tengo a mi izquierda a Albert Gil, uno de los redactores de la revista, el redactor follonero del podcast. Albert, ¿qué tal? Aquí seguimos, tío. Seguimos aquí, ¿verdad? Aquí estamos. La cara de sueño. De sueño. Y de todo. Bueno, a mi derecha tengo a Francisco Alberto Serrano, que también es uno de los redactores míticos de la web, que lleva con nosotros muchísimos años, que sabéis que aparece de vez en cuando en el Meri Podcast, y que nos lo hemos traído hasta Tokio para que cubra unas cosillas que tiene con sus ocupaciones freelance. Y aparte, pues le hemos recuperado hoy para la cobertura del Tokyo Game Show. Fran, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Con jet lag o qué? Nada, sí, jet lag, sueño, pero encantado de estar aquí con vosotros. Hombre, por supuesto, nosotros también encantados de que estés aquí. Bueno, y esta es la división española, la división japonesa, como siempre, capitaneada como desde hace 4 años por nuestro incansable corresponsal, Javier Ocampo. Amigo, ¿cómo estás? A las buenas, pues muy bien aquí, colaborando como siempre. Como siempre, madre mía, anda que la feria de este año hemos pasado calamidades, ¿eh? Pues sí, bastantes, y además he notado que este año ha habido bastantes cambios con referencia a otras ediciones, pero bueno, ya iremos comentando. Eso, ahora lo vemos tranquilamente. Bueno, y por último tenemos a Mariano Pérez, que es un colaborador nuestro aquí en Japón, que aparece año tras año cuando hay feria, le damos un toque a Mariano, oye, que te apuntas al lío, y Mariano siempre se apunta. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Encantado de estar aquí con vosotros por primera vez en el podcast. Y bueno, estoy siempre encantado de poder ir y venir a estos eventos con vosotros. Seguro, estos eventos y el viaje que hacemos todos los años aquí a Kijabara. Y porque, lo que falta aún, ¿eh? Lo que falta todavía, porque Mariano también es conocido entre círculos íntimos como Akiba-san. Y eso le viene porque es un gran conocedor de aquí a Kijabara. Es el tío que encuentra siempre los cartuchos de MSX más baratos. La verdad es que sí, vamos, esta semana la verdad es que no puede faltar ese tour por aquí Javara que vamos a hacer y que vamos a ver si nos llevamos buenas joyas a España. Bueno, señores, pues hechas las presentaciones, vamos a entrar en faena y la pregunta es bien sencilla. ¿Qué os ha parecido la feria este año? ¿Qué os ha gustado? ¿Quién pensáis que ha sido el juego más puntero? Y, como no, también los juegos de excepción. Pero bueno, si no os importa, vamos a empezar por Javier Ocampo, que es el que tiene más experiencia en esta feria. Javi, abres tú. Bueno, pues después de... Esta es mi quinta edición ya, como sabéis, de cubrir este evento. Y la verdad es que me voy con un poco sabor agridulce, porque, bueno, en otras ediciones era como todo como un poco más espectacular. No sé si era cuestión de la crisis o qué, pero bueno, hemos visto mucho menos despliegue en cuanto a los mismos eventos que hay o a los booths de cada una de las compañías. Parece que no se han querido gastar mucho dinero. Sí, sí, yo esto me he dado cuenta, que había mucho más espacio en la feria, ¿verdad? Sí, había más espacio libre, sí. Se podían dar un poco más. Los stands estaban muy espaciados, sí. Pero vamos, aún así los stands han sido bastante espectaculares. Sí, ¿no? Sí, han estado espectaculares, lo que pasa es que comentar eso, ¿no? Incluso cuando me acuerdo del detalle del primer día que fuimos a la feria, el jueves, y ver un poco desangelado todo, no era el Tokyo Game Show que había conocido hace 5 años, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, su apogeo, bueno, verlo cuando había mucho dinero para invertir. Ahí está, o sea, que estamos todos con el freno de mano puesto, incluso también en Japón. Pero vamos, a nivel de... Bueno, y también es un poco... Dime. Sí, no, te decía que también es un poco que las compañías japonesas, aunque tira mucho para casa, pero muchas de ellas tienen muchos intereses fuera, especialmente las grandes, y claro, esa crisis se está notando a la hora de invertir, ¿no? Incluso en casa. Cosa que aquí he leído algunas informaciones en webs especializadas del sector aquí en Japón, y cómo se quejaba la gente bastante agriamente de este tema, ¿no? De que se está dejando un poco de lado el lado japonés, ¿no? El más japonés de las compañías, y se está apuntando hacia afuera, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que estuvimos en vivo aquí en Tokyo Game Show fue precisamente Javi y yo hace me, de, barbas, que no me acuerdo barbas. Perfectamente hace 5 años. Javi, ¿te estábamos acuerdas? Un poco en precario en esa y yo me acuerdo, en esa situación estábamos en precario, sí, pero me acuerdo que era llegar y veías una feria, veías a Makuhari lleno, veías unos globos en el aire, veías un stand enormes, veías como un poderío económico y una gana de demostrar que no se han visto este año. Exacto, la feria de este año la he visto como desde ese tiempo. La feria de este año la he visto como muy normalita, como muy tirando a no sé, ¿cómo te diría yo? No, nada espectacular. O sea, no solamente es aquí en Japón, ¿eh? O sea, esto en el E3 ha pasado exactamente igual. Se está tirando hacia las ferias un poquito más austeras. Ahí está. Y que lo que importa realmente no es el gasto superfluo en impresionar o en hacer grandes stands, sino las demos y el llegar a la prensa. O sea, que lo que estamos acostumbrados, o lo que va a empezar a pasar ahora, es que se va a focalizar todo en la inversión práctica, más que en el espectáculo. Pero la verdad, Nacho, es que si comparamos, pues es lo que tú decías, los E3 de hace 3, 4 años, con las ferias que tenemos hoy en día, la verdad es que ha habido un cambio brutal, ¿eh? O sea, se ha minimizado todo, vamos, muchísimo. Pero vamos, que yo creo que es la tendencia, al ver esto a nivel internacional, es lo que está pasando y creo que es lo que va a seguir siendo. Ya se ha pasado la época de la locura, se ha pasado. Pero bueno, aparte de esto, ¿tú cómo has visto la feria a nivel de títulos? Porque hemos tenido, según hemos venido siguiendo, hemos tenido anuncios importantes, sorpresas, algunas menos sorpresas, más previstas y montones de demos. Lo comentábamos Albert y yo en el informativo, en el MeriTV, que ha sido espectacular el nivel de demostraciones jugables, de trailers y de ver juegos a pie de pista. Pues sí, yo para empezar comentaría el pequeño despegue que está teniendo aquí en Japón la Xbox 360, ¿no? Parece con estos anuncios que se están haciendo de títulos que parecía que eran el coto exclusivo de Sony, que se están pasando a la competencia, y parece que, bueno, que Microsoft no está muerta aquí en Japón, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso me ha sorprendido bastante. Ha estado los 4 días lleno el stand. Ahí está. Y cosa que otros años estaba, bueno, pues bastante vacío, porque como sabéis no se le tiene demasiado aprecio a esta plataforma. Aquí en Japón la Xbox 360 está considerada como una plataforma hardcore, o sea, para jugadores que necesitan juegos realmente pues difíciles, y eso pues tira para atrás mucho a la gente, y eso combinado con que es una consola americana, pues ya tenéis ahí el tema, ¿no? Oye, Mariano, tú que llevas aquí también mucho tiempo, ¿qué te parece la evolución de Xbox 360? Porque recuerda, estuvimos juntos hace 3 años cuando se lanzó la consola aquí, que la vimos bajar de precio cuesta abajo y sin frenos, prácticamente la regalaban al pedir un plato de sushi te regalaban una Xbox 360. Fíjate cómo está ahora. Bueno, tal vez unido el precio tan barato que tiene aquí en Japón y que ahora se están comenzando de verdad a lanzar muchísimos juegos orientados al mercado japonés, pues creo que de verdad Xbox puede tener una oportunidad ahora en Japón. Está más barata ahora la Xbox, la Wii, me parece una cosa increíble. La arcade está a 19.800 yenes y ese precio está por debajo del precio de mercado de Wii ahora mismo. Es una cosa increíble. Bueno, en Europa pasa exactamente lo mismo. Pero hablando de juegos. Está yendo por todas aquí, hijo. Hablando de juegos, ¿qué os ha gustado de 360 de la feria? Bien, de juegos de feria de este año. A ver, Ninja Blade tiene una buena pinta. Es decir, le falta todavía bastante por pulir y quedará muy por comprobar que realmente esa integración entre QTE y acción que pretenden funciona de verdad. Todos sabemos que a muchos jugadores le revienta ese tipo de... A mí, por ejemplo, yo creo que han pasado de moda. Los quick time events creo que han pasado de moda ya, que es muy restrictivo. Es seguir un patrón y ya está. Yo creo que se puede plantear de mejor manera. Yo creo que si se planteara de mejor manera, daría mucha vida a la escena. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 4, cuando te tiras 20 minutos viendo un vídeo, como que tienes ganas de dar los botones, ¿no? Hacer algo. Yo creo que si se integraran mejor de una manera diferente a como se está haciendo ahora, podría tener un gran potencial. Pero Ninja Blade, no sé, a mí me da la sensación, aunque viene de los creadores de Otogi, que es un juegazo para la primera Xbox, me parece que es muy, muy en la línea de Ninja Gaiden. Vamos, me parece una copia descarada. No sé tú si que has estado jugando, Si ves diferencias. Yo, a ver, obviamente son dos juegos de ninjas, son dos juegos de hacer combos, obviamente hay una similitud, pero realmente tiene cosas que son diferentes. Entre ellas la de lo que he mencionado del QTE, que es algo propio del juego y que el tiempo dirá si realmente pueden conseguir que sea efectivo. Bueno, en 360 también, Mariano, tú has estado con la gente de Square Enix, con la gente de Tri-Ace, has estado con Star Ocean 4, que te ha parecido que es uno de los títulos exclusivos, uno de esos RPGs japoneses especialmente diseñados para este mercado, sí, sí, que tiene Microsoft en exclusiva y que son los que les están valiendo que remonten. A ver, desde luego ese es un título dirigido al mercado japonés, casi prácticamente dirigido al mercado japonés, es un RPG estilo japonés clásico, casi sin ninguna novedad. Y vamos, creo que va dirigido a captar al público este que quiere, para el que no quiere dejar de jugar los juegos que le gustan. Y bueno, puede ser que no sea una gran mejora técnicamente comparado con las grandes gráficas que hay en 360, pero probablemente será, ¿sí?, uno de los grandes RPGs de 360 de este año. Bueno, tampoco año hay que olvidarse Last Remnant, que aunque lleva ya tiempo en desarrollo y está bastante cercano al lanzamiento, tiene muy muy buena pinta. Parece que Square Enix y Microsoft se han hecho amigos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Fíjate qué pedazo de stand que le ha cedido Microsoft a Square para que ponga Star Ocean 4 allí en el Makuhari. Y sí, ¿quién lo diría, Albert? Desde luego, con todo lo que han pasado y demás. Madre mía. Pero bueno, por cierto, hablando de esta amistad de Square Enix y Microsoft, fueron los que rompieron una gran exclusiva de Play 3 como fue Final Fantasy XIII, que saldrá aquí no, en Japón no, pero sabéis que Final Fantasy XIII saldrá también para Xbox 360 en Occidente. Y respecto a esto de romper exclusivas, vaya pelotazo que Tekken 6 se lo hayan quitado de las manos a Sony. Eso es lo que iba a comentar yo. Eso es un súper pelotazo. Al menos aquí venir, en Japón sí, ha sentado muy mal. Sí, no, lógico. Solo había que ver la línea que ha seguido Namco Bandai en los últimos tiempos como para decir... Esto no es una sorpresa, vale, solamente era ver cuándo iba a pasar. Es que yo creo que, por mucho que hemos hablado ahora de títulos exclusivos para 360, yo creo que este Tokyo Game Show ha puesto de manifiesto que el futuro se encamina a los juegos multiplataforma. O sea, realmente exclusividades estamos viendo ya pocas y vamos, la mayoría de bombazos son juegos multiplataforma para todas las plataformas de nueva generación. Bueno, lo que sabemos que no va a ser nunca multiplataforma son los títulos de las compañías first party o de los estudios que tienen una fuerte vinculación a las compañías, como por ejemplo es el caso de Bungie. Hemos estado con la gente del estudio, reunidos Fran y yo, y bueno, nos han comentado, pues más al por menor, novedades sobre otro de los pelotazos de la feria, que ha sido la expansión de Halo 3, Halo 3 Recon, que estaba inicialmente programada para anunciarse en L3, aquellos, ¿os acordáis estos rumores de que Bungie va a decir algo y demás? Sí, sí, sí. Pues era esto, pero hubo algo, un toquecito desde arriba que dijeron, ahora no, hay que esperar un poco. Se ha anunciado ahora. Y vamos, desde luego es uno de los juegos que la prensa más ha comentado en los corrillos. A mí personalmente, Nacho, también me parece un poco justito, ¿no? Se ha visto poquita cosa, pero bueno, lo que se ha visto entrever cambia muchísimo la pauta de juego. Ya no eres el Spartan, ya no eres el jefe maestro que arrasa con todo. No eres el dios. Ya no eres un super Spartan, amigo. Ahora eres un soldado de la USNC que tiene que llevar cuidado porque si le pegan dos tiros se lo cargan. Hemos intentado sacar a la gente de Bungie, pero no ha habido manera, ¿eh? No nos han dicho nada, no nos han dicho si va a haber cambio en el sistema de combate, si va a haber algún elemento de sigilo quizá por el hecho de que no eres un Spartan. No han dicho absolutamente nada de lo que es el juego en sí. Bueno, la frase más comentada ha sido "We can't come yet", o sea que nada, esperar, que ya podemos anunciar más adelante. Pero bueno, al menos ha estado el teaser ahí, hemos comentado cosas sobre el título que habéis podido ver en las impresiones que ha escrito Fran. Y lo que es importante, pues ha sido un anuncio de peso que se ha sumado a la plantilla de títulos que va a salir o que ha salido nueva en este Tokyo Game Show. Que por cierto, otro de los anuncios, ya cambiando de consola, ha sido No More Heroes 2 del equipo de Goichi Suda, que bueno, a mí me ha encantado. Yo no sé, Javi, aquí en Japón cómo se ha vendido, qué repercusión ha tenido No More Heroes, pero en Europa nos ha encantado. Imagínate, más o menos la misma, ¿no? O sea, Goichi Suda también está considerado aquí en Japón como un genio de los videojuegos y cualquier cosa que haga, vamos, va a misa. O sea, que el anuncio este de la segunda parte de No More Heroes, vamos, ha caído como agua de mayo y ya se está esperando, vamos, como agua de mayo, como digo. Oye, ¿qué te ha gustado en Wii? que yo, por lo que he visto, ha habido cosas muy chulas y otras menos chulas. Sí, ha habido cosas muy japonesas, por ejemplo, como el Monster Hunter 3, que por cierto también es una exclusividad, bueno, más o menos, que es que ha pasado de PlayStation a Wii. Monster Hunter 3 es... Que se van a hinchar a vender. Se van a hinchar a vender porque, o sea, Monster Hunter 3 aquí en... O Monster Hunter, la serie es un vendeconsolas absoluto aquí en Japón. Sí, o sea, un juego nuevo que sale, juego que hace que la consola se venda. Bueno, ha pasado recientemente con PSP. PSP aquí estaba como siempre, la segundona como siempre, pero desde que salió el Monster Hunter Portable Second G, o sea, ha sido increíble. Se ha puesto siempre cada semana en la primera posición de las ventas. Bueno, como ya sabéis, ¿no? Yo tengo que decir, este juego... Sí, dime. Yo tengo curiosidad por saber si realmente el Monster Hunter para Wii tendrá la misma repercusión que tiene en PSP, porque yo por lo que he leído, generalmente tiene mucha popularidad porque juegan los jugadores en multijugador local con la PSP y hay mucho movimiento en ese aspecto, pero a la hora de llevar el juego a lo que es tu casa, creo que las cifras, por ejemplo, de Monster Hunter en PS2 no son ni parecidas a las de PSP. Es que a mí la estructura del juego me parece bastante, o sea, bastante propio de una consola portátil, ¿sabes? De partida rápida, para el metro, para tal. Sí, no sé qué tal encajará ese concepto de juego para la sobremesa. Bueno, vamos a verlo. O sea, de momento tiene un modo online en el cual se va a poder, jugar contra los amigos, porque será solo con el código de amigo. Pero bueno, vamos a ver, realmente sí, este juego está planteado como una especie, o aquí en Japón se le llama como el Pokémon para adultos, ¿no? Sí. Entonces, realmente sí, está muy planteado para una consola portátil, pero bueno, vamos a ver, también ha habido versiones de Pokémon para consola, que tampoco es que hayan triunfado mucho, pero ahí están. Así que bueno, habrá que darle un voto de confianza de momento, y bueno, las impresiones que he hecho para la revista lo leeréis, el nivel gráfico es absolutamente increíble, o sea... Aquello no parece ni Wii, pues, es una pasada. Mira, hablando dentro de Capcom, siguiendo con la línea, y hablando también de temas gráficos, vaya decepción de Dead Rising para Wii. Albert. Calla. Pues sí. Macho, siempre me acabas poniendo el juego para meterle palos. Si es que... Si es que te encanta, a ti te gusta. Es que busca la gente. Mira, iba a decir que Monster Hunter 3 me había gustado, no, el anuncio de No More Heroes 2 me había entusiasmado. Sí, también Tatsunoko vs Capcom, también un juegazo, pero, un crossover. Con pero lo de Dead Rising es que clama al cielo, ¿eh? O sea, es un juego que no tiene... Bueno, ya lo hemos dicho antes. Tiene delito. Lo hemos dicho antes en el podcast tú y yo que vamos, es un juego que no encaja para nada en una consola como Wii, y realmente la conversión, yo personalmente no encuentro ningún tipo de sentido. O sea, se han cargado el espíritu del original, no lo veo por ningún lado. Zombies, 400.000 zombies. Claro, yo me veía ahí en una peli de George Romero matando a 500 zombies a la vez. Y ahora me encuentro ahí con, vamos, 16 zombies repartiditos que parece que... Se han partido de fútbol. Bueno, la verdad es que eso sabemos que es así, pero bueno, los usuarios de Wii lo están esperando y quieren jugarlo dentro de su consola, sin comparaciones. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Javier, ¿algo que te haya gustado de más dentro de Wii? Pues así, a bote pronto, pues no te sabría decir así un juego. Yo que sí me sabría haya... decir, hay un juego que me entusiasma, que espero que realmente salga fuera de Japón, que es Murasama. Que está muy hecho, bonito, gráficamente precioso. Yo creo que es una maravilla. Es un juego simple, por lo que he jugado, pues ha podido jugar en la stand de Marvelous, pero muy, muy bonito. Unos diseños de jefes finales impresionantes. Y bueno, de los creadores de Odin Sphere. Y incluso creo que mejoran el trabajo realizado. Yo creo que un voto de confianza. Personalmente, Albania para Wii. Yo personalmente lo he jugado y bueno. No está del todo mal, así que esperaremos la versión final. Sí, el de lucha. Ya sé, pues, que es un ataque a la serie, pero... Es un sacrilegio, pero no te da nombre. Bueno, la verdad es que además, si nos olvidamos que es un Castlevania, es divertido, la verdad es que no está del todo mal. Ahora. Pero tú has visto los diseños que tiene. Pero tú has visto lo que le han hecho a Lucar, el pobre. Vamos a esperarnos a ver cuándo salga, a ver qué sale. ¿Verdad que sí? Podemos perdonar a Igarashi porque nos ha dado el juego que estábamos esperando. La secuela. A ver si es secuela, pero como lo sea, eso es un bombazo, ¿eh? Bueno, eso todo es un bombazo. Que se ha anunciado que Konami está trabajando en nuevo Castlevania para la nueva generación y, según se ha visto, parece, porque no se ha confirmado oficialmente, que Alucard es el protagonista, el mítico hijo de Drácula, que, bueno, nos hizo pasar tan buenos momentos en ese Castlevania mítico de Symphony of the Night. Bueno, Albert, Igarashi nos encanta. Estuvimos con él el otro día, nos lo encontramos por aquí por uno de los pasillos, nos saludó. Es que ya nos conocen la cara, es que tanto que nos ven al final. No peca la de Castlevania. No, la verdad es que cara de muerto viviente. Si va a salir una secuela de Symphony, o sea, que Dios nos pille confesados, porque puede venir un juegazo, ¿eh? Oye, podemos pues, estar hablando atento, de un nuevo clásico. Atento también a Order of Ecclesia. Sí, bueno, chulísimo, bueno, chulísimo. Pero como todos los DDS, ¿eh? Es que sí, sí. O sea, Nintendo DS ha tenido una racha de Castlevanias alucinante. El nivel es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿A ti te gustan los Castlevanias, Mariano, o qué? Sí, sí, a mí me encantan los Castlevanias. ¿A quién no? Pues allá me dirás dónde puedo comprar los baratos, ¿eh? Que en Europa me piden una pasta por cada uno. Pues, a ver, siguiendo con portátiles, Mariano, tú que estás ahí un poco callado, a ver si rompes un poco el hielo, que estamos entre amigos, hombre. ¿Qué te ha gustado de DS? Tú que has estado allí también en Square Enix. Pues de DS, un juego más de Square Enix, el Valkyrie Profile de Nintendo DS, que bueno, es la continuación de esta saga de RPGs, también de Tri-Ace. Y bueno, en este caso cambia totalmente el planteamiento, sí. O sea, la historia sigue siendo la misma, ambientada en la mitología nórdica, pero el sistema de juego ahora es un RPG táctico. O sea, es el mismo estilo de juego que un Final Fantasy Tactics, pero aplicado a la historia, al tipo de historia, al tipo de personajes del el Valkyrie Profile. Y bueno, es el juego tiene la novedad de los escenarios están hechos en 3D, se pueden rotar, los personajes siguen estando en 2D. Sí, gráficamente está muy bien, sí, sí. Sí, sí, es tal vez de... bueno, en Nintendo DS hay muchos RPGs tácticos, y este tal vez sea el que tiene los mejores gráficos de todos los que yo he probado. Y bueno, si este juego tiene la misma calidad de historia de los anteriores Valkyrie Profile, pues seguramente estaremos ante un gran error. Bueno, ya que estamos con portátiles, Javier, el Kingdom Hearts 358 partido 2 Days, que lo has estado probando, al igual que el Big. Sí, que tiene un título. Sí, es que esto o sea, es que poner, seguro que ¿no? Eso seguro que es el Nomura, pues. Que dice que voy a gastar una putada a la gente. Oye, pues este título está bastante interesante. Bueno, recordamos que narra las aventuras de Roxas cuando estaba dentro de la organización 13. Y bueno, realmente gráficamente está muy bien, está a la altura de lo que puede dar DS, incluso o más. Y a nivel de jugabilidad es un juego realmente bastante, bastante bueno dentro de lo que es la dinámica de Kingdom Hearts. Uh-huh. Y bueno, recordad también que tiene un modo jugador, pero también tiene un modo colaborativo de varios jugadores. ¿Sí? Y que se puede intercambiar, o sea, lo que consigas en un modo lo tienes absolutamente a tu disposición en el otro, o sea, que si haces sí, que es algo que se está poniendo o sea, de también de moda, que... esto lo he visto también en Why Not Story, pero ahora lo hablaremos. Exacto, sí. También, y bueno, es un título que me ha sorprendido muy gratamente, no pensaba que con DS se pudiera lograr tanto, y además pensando que el lápiz, el estilos lo han dejado de banda, o sea, este juego se maneja completamente con los botones, ¿no? Bueno, pero realmente es un juego muy muy a tener en cuenta. Te decía, ¿cuál sí, te ha gustado más? ¿Birth by Sleep para PSP o este segundo Kingdom Hearts para DS? Es difícil decir, pero es más divertido este. El otro es que es bastante espectacular gráficamente, pero este es más divertido. Sí. Este, y sobre todo el modo multijugador pues, es muy, muy bueno. Será que al ver a mí nos entran las cosas por los ojos, pero nos ha gustado más el de PSP a nosotros, ¿eh? Lo estamos comentando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues a mí me gusta más el de DS. Para gustos los colores, no nos vamos a pelear. Ahí una está. Pena que en esta dinámica de anuncios no se haya confirmado ningún Kingdom Hearts para PlayStation 3 porque tenemos a nuestro compañero Pablo González al pobre ahí, 24 horas ahí. Si sale, decidme el primero que me subo por las paredes. Hablando también de portátiles y dentro de Square Enix habría que romper un poco la tónica positiva que estamos siguiendo. Sí, vamos a tener que aplicar un serio correctivo a... Bueno, tengo que decir que hay división de opiniones, pero estuvimos todo el equipo con Raúl de Square Enix probando Final Fantasy Dissidia y ha habido división de opiniones. ¿A ti te ha gustado, Javi? A ver, a mí me ha gustado hasta cierto punto, ¿eh? A mí me ha gustado mucho el tema gráfico, a mí me ha gustado bastante el tema de la acción, pero también estoy de acuerdo con vosotros, que lo comentábamos así off the record en la feria, que bueno, que hay algunas cositas que se pueden mejorar, como por ejemplo que esos escenarios están demasiado vacíos o muy que vacíos, a veces el control sí. es un poco errático, sobre todo cuando estás cerca de paredes y tal, porque tiene un modo especial en el cual cuando estás cerca de una pared o de algún así desnivel del terreno, pues empieza a hacer así especie de cinemáticas así muy peliculeras, estilo yo qué sé, una película de acción, ¿no? Entonces a veces el control estilo se hace un de poco John, difícil. Película John Woo haciendo ahí. Ahí está. Sí, pero vamos... el título, la verdad es que la plantilla de personajes es envidiable. Vamos, ver a tanta gente reunida, tanto peso pesado de Final Fantasy, es una cosa, como dices. Y claro, yo creo que por ahí, con el toquecito de juego de lucha y el carisma de los personajes. Es que como juego de lucha es bastante. Como juego de lucha es limitadísimo, vamos. Por lo que hemos estado probando, muy limitado y bastante arbitrario. El frenetismo no lo veo por ningún lado. Y bueno, no sé, supongo que para fans de la saga Final Fantasy, pues Sobre el tema de personajes y ambientación, cubrirá las deficiencias de otros aspectos, pero a mí personalmente como juego de lucha me ha parecido muy, muy justito, muy bastante mediocre. Bueno, hablando también de portátil, ver, antes... Está claro aquí sí, que... Dime, Javi. Sí, no, solo quería puntualizar que, bueno, que aquí está claro que Square Enix ha querido hacer un poco un segundo Ergaze, pero es. Me parece que se ha quedado un poquito corto. Bueno, a ver si el carisma compensa. Decía antes que dentro de portátiles, dentro de PSP, desde Sony nos ha llegado Locorroco 2 y Patapón 2, que son dos secuelas bastante continuistas, pero que, bueno, que explotan el carisma de la saga. A mí, la verdad es que soy un fan, confeso, de los patapones. Darle ahí a los tambores allí con mi tribu. ¡Pata, ahí, pata, pata, pum! Sí, que tremendo. No, los rayitos también. Pues, vamos, la verdad es que tiene pinta de que son continuistas, pero tienen ese toque carismático, cariñoso que han tenido las dos sagas y que vendrán con mejoras. Así que seguramente para 2009 los dos, pero bueno, seguramente que sí que logra hacerse un huequecito ahí. Dejando las portátiles, bueno, antes de dejarlas, hablando de juegos de anime, Albert, me decías que te gustaba muchísimo Dragon Ball Origins para DS. Tanto Origins, por ser extremadamente fiel a la serie, la verdad es que yo estaba jugando y digo, leño, si es que esto lo he visto yo por la tele, o sea... Es el Goku que es un juego, vamos, muy muy fiel a la esto, y gráficamente, para ser una DS, yo me he quedado alucinado. Sí, a los modelos poligonales y tal, digo, ¿estamos en una DS o es una me versión parece... rocida de PSP? Sí. La verdad es que estaba genial, y vamos, yo que soy un fan confeso de Dragon Ball... Pues a mí ese juego ya me tiene ganado. Ya te ha ganado. Yo en portátil les quiero destacar la línea de Level 5, que tiene una serie de juegos que realmente prometen mucho. Tienen un juego de terror para PSP, que creo que se llama Ushida, que tiene una pinta fantástica, y además muy original, una ambientación y mecánica de juego. Luego tiene... Bueno, por supuesto tiene Dragon Quest 9, que están ellos desarrollando. Correcto. Y junto con el director de la saga. Pero vamos, con Dragon Quest 9, Mariano, esto lo podrás decir tú mejor que nadie. Mira que hemos intentado rascar en hueso, a ver si caía información para poder hacer un texto, pero macho, no. Ha sido imposible, es que no hay datos. No, es verdad, no hay casi nada. Simplemente han proyectado un vídeo con una animación en la que se iban intercalando partes del juego que mostraban la customización del personaje, que podías cambiar el arma y demás, los diferentes protagonistas, que ya parece que ya podemos conocer a los primeros cuatro protagonistas, y nada más, no se sabe nada más de sí, este juego. A ver si pronto se van conociendo más datos, porque estamos todos ávidos de información. Sí, sí. Bueno, Albert, antes de abandonar Dragon Ball, Infinite World, el último, la despedida de Goku de Play 2. Pues la verdad es que yo me mostraba bastante escéptico con este juego, yo creo que ya lo habíamos visto todo de Dragon Ball en la 128 bits de Sony. Y hay unas cuantas sorpresas, ¿eh? Va a ser un juego muy, muy completo. Recupera un poco la jugabilidad de los primeros Budokai. O sea, se abandona este mundo tridimensional que habían implementado los Tenkaichi. Pero es un juego que va a ser muy cercano al argumento de la serie de televisión. Y lo que han hecho un poco es, en vez de hacer una aventura, pues es un juego de lucha con muchísimos minijuegos que imitan fases de la serie. Ah, genial. Vamos a enseñar a Videl a volar, vamos con Tenshinhan... Al mono de Kaito de perder. Exactamente, con Tenshinhan vamos a mantener ahí a Célula para que no vaya a perseguir a los androides. O sea, sí. Tiene muchas fases variadas de muchos minijuegos que realmente siguen muy mucho la estructura del argumento de la serie. Oye, Mariano, a todo esto, que has estado sí. Tú en el Square Mega Theater, que no me dejé a este juego, que Will me mata... Parasite Eve de Third Verde, ¿has estado viendo los sí. trailers? Sí, sí, bueno, ahí solo un pequeño vídeo que muestra un poco, hace resume lo que ocurrió en los anteriores dos Parasite Eve y muestra pues un nuevo incidente, el tercer nacimiento, que es el título de este juego. Y bueno, nada más, es un vídeo cortísimo y nuevamente Square Enix nos deja en ascuas. Como siempre, esto de Square lo saben hacer muy bien. Oye, Xavi, ya entrando en PlayStation 3, que sabes que Sony ha sido la compañía que más ha invertido en la feria tradicionalmente, además con anuncios impactantes. Recuerdo que Shadow of the Colossus se anunció aquí. Estuvisteis vosotros, por cierto, con Fumito Ueda el día que lo hizo. ¿Qué te ha parecido PlayStation 3? ¿Estás contento con la actuación que ha tenido en la moqueta o qué? Pues bueno, más o menos, sí. Por un lado, bastante bien, pero por algunos otros no tan bien, ¿no? Por ejemplo, el tema de Yakuza 3, pues muy bien, ¿no? Este título, como sabemos, sí, sí, Fran allí viendo. Volvemos a Shinjuku, ya nos olvidamos un poco del Japón de la era Edo, Y, sí, ha habido, fíjate, la gente se ha confundido un poco con esto, porque pensaban que Yakuza 3 era Yakuza Tenzan, que es este spin-off en el Japón feudal, no. Y cuando han visto anunciar este dicen, pero bueno, no había ya un Yakuza 3, que está pasando, sí, pero sí, sí, tenemos que decir claro que no, que aquel tercero del Japón feudal fue algo extraordinario. Exacto. Bueno, y bueno, es este. Bueno, decir también que una cosa curiosa, que no sé por qué se le llama este título Yakuza, aquí en Japón se llama Ryuga Gotoku, que significa más o menos como un dragón, ¿sí? O sea, que tiene la forma de dragón o que se comporta como un dragón, y quizás pues bueno, el tema este Yakuza en el Japón feudal pues quedaba un poco fuera de tono, ¿no? Pero hablando de este Yakuza 3, pues bastante impresionante, los gráficos a la altura de PlayStation 3, y bueno, realmente una maravilla visual, ¿no? A nivel de jugabilidad, pues Fran lo podrá decir, que también está bastante bien. Lo que pasa es que este título parece un poco como para salvar los muebles del otro, ¿no? Porque realmente el aquí en Japón, el título anterior, el que estaba basado en el Japón feudal, como dices, bueno, se vendió bastante bien, pero tampoco cayó muy bien, ¿no? Porque es que realmente no pegaba mucho, ¿no? La imagen que se tiene, uh-huh. Porque el de Ryuga Gotoku siempre ha sido pues un juego eso de Yakuza, ¿no? Y siempre ambientado aquí en Shinjuku. Pues mira que lo hicieron especialmente para vosotros. Si no os ha gustado a vosotros ya, apague, vámonos. Pero PlayStation 3 también ha enseñado cosas jugables, cosas muy, muy interesantes. Yo personalmente voy a dar rienda suelta a mi vena occidental y te diré que he disfrutado como un niño con Killzone 2. Sí, sí. Desde tanto por su despliegue técnico, que es impresionante, quizás no es tanto como el primer trailer mítico tal, pero gráficamente es espectacular, sí. Como su jugabilidad, que pese a que sigue un poco los cánones impartidos por Call of Duty. O sea, es que es un tipo de juego más cerrado en la jugabilidad con pero con muy cinematográfico, rutinas. O sea, exacto, es que es ver una película. Es una película. Es un nivel gráfico que aunque que me digas, imagino... me dices, está muy preparado, te digo, sí. Pero juegas a esto y es una pasada. De, bueno, yo llamar a mi padre, mira papá, qué peli nueva, y es que se lo va a creer, se lo va a creer que la nueva de Rambo. Tremendo. Oye, Albert, tú que has estado ahí, que has acampado en el stand de Sony, ¿qué más tenían? Interesante. Pues a ver, interesante, estuve jugando al nuevo Resistance, ¿sí? Que parece ser que la demo jugable era la misma que ya jugamos en el E3. Al Gran Turismo Third Spec, que en el fondo va a ser el mismo Gran Turismo Pro con tres coches nuevos. Yo no acabo de entenderlo muy bien por qué van a sacar eso. ¿Y cuánto valía? 5.000 yenes. 5.000 yenes por tres coches. Por 5.000 yenes por tres coches. Eso es negocio, ¿eh? Supongo que será una versión sustitutiva de la que hay ahora mismo, pero vamos, es el mismo Gran Turismo Pro con tres coches más. Y bueno, luego lógicamente el palizón que te pega Street Fighter, que eso ya hablaremos luego. ¿Pero por qué? ¿Por qué mientes? Pero si te metí 15-0, Albert, si hay fotos. No hay pruebas, Nacho. No hay pruebas. ¿Cómo que hay pruebas? Es tu palabra contra la mía, no te cree nadie, Albert. Bueno, la verdad es que ya Street Fighter ya entrando en los títulos multiplataforma, pero antes de irnos de los títulos first party de Sony a White Knight Chronicles, de Level 5, genial. O sea, muy bueno, sabemos que es un título, un RPG muy esperado. Y la verdad es que la presentación que hemos asistido, que he estado yo, se han confirmado cosas nuevas, nuevos detalles, como que va a compartir un modo historia para un jugador y aparte un componente MMO para cuatro jugadores. Esto, eso me gusta a mí. Eso me parece bastante, me parece interesante fusionar las dos cosas, porque sabes que un MMO abandona el modo individual, pues no, aquí se está cuidando las dos partes. Y lo que dices antes, Javi, hay una interactividad entre los dos modos, que la experiencia que ganes en uno sirve para el personaje del otro y puedes compartir objetos y demás ítems. Parece simplemente genial la idea. Exclusivo. Sí, dime, Javi. No, lo otro lo iba a comentar, que como dices, parece que se está imponiendo esta moda de compartir los logros en los dos modos, ¿no? En el modo de un jugador y en el modo de multijugador. Genial. Pues algo en... Bueno, Fran, tú has estado con Demon's Soul, no lo podemos dejar, ¿eh? Yo quiero apuntar al Demon's Soul. Es una demo muy temprana, quizás demasiado temprana, me parece que quizás se ha arriesgado demasiado al tenerla ahí, porque el frame rate era muy bajo, y realmente un juego que es el heredero espiritual de Kingsfield no es algo que pueda jugar 10 minutos, así que, pero yo tengo muchas esperanzas, es un juego de un estudio contrastado, con un tipo de juego que quizás no es del gusto de todo el mundo, pero... A los que les gusta mucho, es un juego muy cuidado y yo tengo esperanza de que esta nueva entrada en la nueva generación consigan hacerlo bien. Bueno, pues veremos a ver si tienen suerte. Desde luego, las pantallas que han salido tenían muy buena pinta. Lo que es una pena, Nacho, es que tú no hayas podido ver ni el Demon's Souls ni el Killzone porque no cumplías la edad. Esto ¿quién se lo cree? ¿Esto quién se lo cree? Al respecto. Oye, Javi, de verdad, esto pasa mucho aquí, que no me dejaron entrar porque decían que, claro, no llevaba el carnet. Tenías 17 años. Había dejado la mochila en una taquilla, iba con el portátil y cuando quise entrar allí, además que estábamos hablando, Alberto lo puede decir, estamos hablando con el productor de Killzone, que habla español, que, bueno, hemos estado con él un par de veces. Nos entró al stand y una persona, un japonés, entró a decirme, oye, ¿tú has enseñado el carnet? Digo, pues no. Dice, pues si no enseñas el carnet... Yo, pero que no ves que tiene barbe, pobrecillo. Y me echaron de allí. Menos mal que luego con este señor me echó un cable y me volvió a meter. Pero vamos, esto me ha dejado bastante alucinado. El gran secreto de Nacho es que en realidad tiene 15 años. Tiene 15. Está en la flor de la vida. Me acabo de reencarnar por tercera vez ya. Bueno, Javi, que decía yo que me hizo gracia esto, pero bueno, hablando contigo, a Resident Evil 5, uno de los mejores títulos de la feria, creo que vamos a coincidir todos. Yo creo que es el juego de la feria. Tú has tenido el gran privilegio de estar en Osaka, en el estudio allí en Capcom, de visita con ellos, y bueno, cuéntanos algunas cositas de estas de las que el ojo no ve. A ver, primero, decir que este título es realmente, como tú dices, espectacular, absolutamente espectacular, una delicia visual en todos los aspectos, tanto en su versión de Xbox 360 como en la versión de PlayStation 3, que supone un giro argumental, pero es un giro en cuanto a la jugabilidad, porque estábamos acostumbrados a los típicos escenarios oscuros, a los típicos escenarios claustrofóbicos en las anteriores entradas de la serie, y ahora nos plantean pues algo como mucho más abierto, ¿no? En África, plena luz del día, con zombies en los que al principio hubo como una especie de polémica, ¿no? Porque recordamos que eran de raza negra, pero luego se puso de sí, varias sí. razas. No, pero mira, estábamos en la sala de Capcom en el Nibotani, estábamos Albert y yo, y habíamos pues unos 7-8 periodistas allí probando el juego, y saltó este tema. Además, fue un compañero periodista de color quien sacó el tema y dice, oye, esto sí, pero además lo hizo de forma distendida. Dice, oye, pero ¿qué pasa? Sois unos racistas todos. Y claro, disparando a los negros, el pobre se sintió ofendido y tal, pero todo de forma distendida y con mucho humor. Y uno de los chicos de Capcom le decía, oye, mira, nos hemos ido a matar mexicanos a España, que yo no me calla muy en eso, digo, mexicanos yo me quedé, en España. Yo me quedé en blanco, digo, ¿qué este dice? Hombre, digo, no tiene el mapa, no sé si tiene el mapa de España bien en la cabeza. También dice, hemos estado también con gente caucásica en Raccoon City y demás, y dice, bueno, y ahora pues mira, vamos a... Os ha tocado ya. Así que bueno, queremos cerrar el tema del debate de que no es racismo, que es simplemente que bueno, es una etnia más de todas las que hay, bueno, y darle un recurso nuevo al juego, claro. Decía Ocampo, bueno, Ocampo se estaba centrando un poco en las mejoras jugables que iba a presentar el juego, pero no olvidemos las argumentales, que vuelve Wesker, que para un fan de Resident Evil como soy yo, eso es grandioso, o sea, ojo la historia de Resident Evil 5, que puede ser muy muy grande. ¿Has ido Wesker alguna vez? Wesker, hombre, en las últimas entregas estaba ahí un poco camufladillo y ahora siempre está, siempre apuntan a él. Wesker es como el Big Boss, tío, está siempre ahí acechando, que esté muerto, siempre aparece. Bueno, Javi, perdona que te hemos cortado, sigue. Sí, bueno, comentaba eso, ¿no? Que, o sea, este juego es realmente espectacular y bueno, incluso tuve la oportunidad de jugar a una fase que parece, según ellos me comentaron, que no había jugado nadie. En la cual, bueno, nadie, la prensa, evidentemente, sí. En la cual, pues, controlábamos a uno de los personajes, era una especie de persecución, nosotros íbamos en una camioneta y nos perseguían los zombies, una cosa increíble, o sea, en unas motocicletas, sí. Pero que digo yo, ¿hasta dónde llega la inteligencia de estos zombies, no? Algo que tiene que haber cambiado con respecto a las anteriores entregas. Sí. Son muy listos, son muy listos. Pues, y es realmente una fase espectacular, ¿no? Porque estás ahí disparando, contra los zombies. Y también muy divertida, ¿no? Lo que pasa es que quizás a los incondicionales de la serie y tal, a lo mejor van a salir con el típico, joder, es que esto no es mi Resident Evil, es que me lo han cambiado, ¿no? Y de hecho he visto muchos comentarios en foros hablando de esto, sí, ¿no? Sí. De que realmente se está llevando la franquicia hacia unos terrenos que ellos no quieren, ¿no? Quieren que vuelva un poco pues el tema de la oscuridad, el tema de los, ¿no? El terror psicológico y tal. Pero bueno, yo creo que también, como me comentaban los productores, o sea, quieren abrir un poco, pues eso, sus objetivos hacia otro tipo de jugabilidad para ver cómo reaccionan los fans, ¿no? Para ver si realmente les gusta o no. Yo creo que es una cosa hasta cierto punto buena, ¿no? Hombre, porque también buscando. El 4 fue genial, el giro a la acción fue genial. Ahí está. Y bueno, como curiosidad también les pregunté sobre el 4. ellos siguen diciendo sí, es en algún lugar de Europa, ¿no? Y le dije yo directamente, bueno, pero son mexicanos, es en España, es en España, pero porque yo le escuchaba el acento y era un acento de España, ¿no? Y ellos ahí con cara de póker diciendo, bueno, sí. Vivir es morir, Ahí está. ¡Te voy a matar! ¡Imbécil! Desde luego sí que nos ha pasado todo muy bien y además en la redacción, las frases del Resident 4... de forma cariñosa, nos respetamos continuamente. Sí, sí, sí. De todas formas, como dice Ocampo, yo creo que ya Resident Evil era una saga que era o renovarse o morir. O sea, no podía volver a repetir la fórmula de antaño y, no, ya, y creo que este cambio le está sentando de muerte a la acuérdate serie. Acuérdate de que Resident 4 al principio iba a seguir ese estilo de survival horror. Y que va. Y lo cambiaron radicalmente y dijeron, hay que hacer algo nuevo. Bueno, dentro de survival no nos podemos dejar tampoco a Silent Hill. Ahí me has tocado la fibra. Pero tú no lo vas a explicar que eres un fanboy, vas a decir que eres muy bueno y no vas a contar. Venga, vale, cuenta, venga, dime. Fui el primero en pasarme la demo de todo el Tokyo Game Show, dilo. Eso hay que decirlo, igual que te metí 15-0 de Street Fighter, tengo que decir que fue el primero en pasarse la demo y además... Lo echaron porque me pasaba el juego. Lo echaron porque la demo es el juego final que está a la venta ya en Japón y un responsable de Capcom vino, de Capcom, de Konami vino corriendo, oye, no, chaval, deja de jugar, que te vas a stripar el juego y te lo pasas. Sí, la verdad es que a mí el juego me ha gustado mucho, sí que es cierto que soy un fanboy de la serie... Pero creo que el juego aporta novedades que los fans llevamos años exigiendo, un control renovado, mantiene los pilares básicos a nivel de linterna, sombras, radio, sí. etc. Y a ver el argumento qué tal sale, si está a la altura, sobre todo de Silent bueno, Hill 2. Bueno, no sé, lo que yo le decía a Ramón el otro día, que es otro nuestro especialista en Silent Hill, dentro de la reacción también, que las críticas internacionales a las que está la venta aquí en Estados Unidos han sido o me gusta o lo odio. O lo odio, sí, es un juego que no deja indiferente a nadie. Hay muchos cambios y eso pues gustará a uno y no gustará a otros, pero bueno, ya veremos cuando llegue el juego en versión PAL a ver qué conclusión sacamos. Pues niños, creo que de momento no nos dejamos ningún otro juego, creo que hemos hecho un buen repaso a todo lo que ha sido la moqueta del Tokyo Game Show. Fran, ¿nos dejamos algo? Yo me gustaría apuntar el trailer de Bayonetta. Sí. Tiene una pinta muy, muy, muy buena. Nos quedamos con las ganas de tener más contenido jugable. Bueno, tú estás ahí con Camilla, se ve que te ha ganado, ¿eh? Te ha ganado Camilla. Camilla, yo creo que es uno de los... No solo es una persona muy simpática, muy agradable con la que estar y hacer la entrevista, sino que además es un genio de la acción. Lo prueba sí. Los juegos que ha participado, Resident Evil 2, Devil May Cry, Beautiful Joe. Uh-huh. Es un currículum impresionante y realmente, pero dejando al margen su currículum, Bayonetta tiene una pinta realmente muy, muy, muy buena. Uh-huh. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué hacen los Platinum Games, que es un grupo talentoso que a todos nos no sé si te pasa grandes momentos en Capcom y bueno, les deseamos lo mejor a la independiente. Dime, Albert. Y antes de cerrar, recordemos que hemos probado otros muchísimos buenos juegos que van a llegar esta temporada, que bueno, no nos da tiempo de hablar de todos porque es que eran muchísimos, pero nos hemos estado pasando de tiempo tres pueblos. Claro, pero entre Mirror's Edge, Far Cry 2 y sí. Otro montón de juegos. Bueno, Far Cry 2, ya veremos a ver qué tal sale, pero ya lo veníamos comentando antes, que nos está dejando, nos está desencantando. Ya veremos. La falta de Crytek se nota un poco, lógicamente. Pero bueno, sí, la verdad es que había muchos juegos a pie de pista que no ha habido tiempo para profundizar mucho. Es que estos son 4 días, pero los 2 últimos no cuentan, ¿verdad, Javi? Porque esto es un aluvión de gente que no se ve pues el suelo. Pues sí, la verdad es que es una diferencia brutal entre lo que son los días de prensa, los 2 primeros días, que recordemos que antes incluso era solo uno, y el fin de semana, el sábado y el domingo. O sea, yo siempre digo a la gente cuando me pregunta cuál es la diferencia es que se ve el suelo y que no se ve. El sábado y el domingo no se ve el suelo, que no. Exacto. Se ve el suelo, tío. No se ve el suelo. Exacto, porque sí, es que está todo lleno de tacos. Sí, sí. Que bueno, otakus que por cierto le dan colorido. Sabes que tú eres buen seguidor de las exhibiciones de cosplay. Pues sí. Que son el domingo por la tarde. Y de las babes. La verdad que sí, entre uno que le gusta el cosplay y el otro que le gustan las azafatas, aquí por lo menos tienes azafatas, Albert, porque sabes que en el E3 ya no hay. Ya no hay. Pero aquí son... Por eso he venido aquí, Sí, por eso he venido aquí. Por eso he venido aquí a hacer el Japón, a colonizarlo. Pero que son, Javi, se nota muchísimo la diferencia de las chicas occidentales y las orientales. Son cariñosas, atentas, te dan merchandising, te sonríen. Es mentalidad. Es absolutamente japonesa. Espectacular. Sí, realmente aquí hay un dicho en las tiendas, para que te hagas una idea, que dice que el cliente no es que tiene la razón, el cliente es Dios. O sea, aquí todo se hace por el visitante en este caso. Entonces, sí, como tú dices, pues las zapatas son todo una pasada, ¿no? Como son tan atentas, siempre están sí, sí. Dispuestas a ayudar en lo que sea. Si tienes que hacerles una foto, piensa que hay gente que se dedica profesionalmente solo a ir a las ferias de este tipo a hacer fotos claro. a las chicas, o sea, que sí, están sí. realmente acosadas por este tipo de gente, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que comentabas del cosplay, ¿sí? pues también realmente es impresionante el nivelazo que hay aquí en el Tokyo Game Show de, uh-huh. en cuanto a cosplay, ¿no? Y si son disfraces que se hacen ellos mismos, pero de una calidad que dices, wow, o sea, es auténticamente profesional. Parecen extras de Hollywood. Parecen extras de sí, una sí. película de anime, ¿no? Sí, sí, sí. Mariano, ¿tú qué? ¿Te gusta el cosplay también? No, no llegas a ese punto, pero siempre que puedo, me voy a... Bueno, no solo en el Tokyo Game Show, hay cosplay ahí. Antiguamente había también en Akihabara y en muchos eventos sí. que están en Japón hay cosplay. Y sí, siempre sí, sí. Me encantaría ese tipo de eventos. Bueno, caballeros, pues creo que con esto queda todo dicho de la feria. No caigo ahora mismo si nos dejamos algo. No sé si tenemos alguna anécdota por ahí, Javier o Mariano. Bueno, anécdotas, pues no sé, quizás algunas que nos tenemos que reservar para nosotros, porque si las comentamos en público... No, hombre, que estamos pues va. Que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie en el podcast, pues no, no sé, pero a mí me da un poco decir... de miedo. Yo creo que... No, sigue, Javi. No, que quería decir que bueno, que si alguien se atreve a comentar esas anécdotas, pues adelante, pero yo no voy a hacer. A ver, yo tengo que decir que a falta de 5 minutos había perdido ya la esperanza de encontrarnos a la Chobot. Y Nacho en un momento dado dice, se ha encontrado con una chica que le ha saludado, digo, leña, ¿quién es esta? Y era Jessica Chobot, la redactora de IGN, famosísima, sí, sí, sí. Bueno, y bueno, hay que reconocer que la ha reconocido, pero bueno, al final la que ha saludado es a mí, ¿eh? Pero el no último que ha saludado es a mí. A ti te ha sonreído y se ha ido. Y me ha dicho, nice to meet you. No, pero... No, Jessica es una chica majísima, la verdad, es un encanto, coincidimos siempre en ferias y al final... Bueno, de hecho, en San Francisco, en el show de Microsoft, la conexión en vídeo la despidió ella, ¿no? Se prestó voluntaria a hacerlo. Y nos hemos encontrado. Ese vídeo es mítico ya, ¿eh, Nacho? Ese vídeo es mítico. Sí, está en YouTube y todo. En YouTube, macho, y todo. Un día estos hacen ahí montajes o cualquier cosa. Seguro, seguro. Hemos visto muchísima gente de la prensa internacional. La verdad es que pensábamos que igual este año, con esto de la crisis, iba a venir poca gente, pero el nivel se ha mantenido bastante. Bueno, antes también con Pablo de Vandal. Hemos estado también con unos chicos de una web que está empezando ahora, de consolas.com, que nos han saludado. Sí, con Roberto de consolas.com, que ha venido, sí. Y prensa impresa, hemos visto muchos corresponsales aquí. Hemos visto a Kagotani de Hobby Consolas y también ha estado por aquí Markiplier. Pero es que Mario se volvió antes de terminar el la feria España. El despedido de IGN. Estaba aquí en batallitas con los ex suyos de GameSpot. Bueno, aquí hay batallitas, ¿eh? En los corrillos de prensa hay batallitas. No, lo pasaban muy bien. La verdad es que es duro cubrir una feria porque desde fuera resulta más bonito de lo que es, pero nosotros sabemos lo que es dormir 3 horas al día. No me lo recuerdes, que qué sueño. Chuparse 3 horas de tren al día también para ir a la feria, para volver, pelearse con la gente del puesto de prensa, ¿verdad? Que este y comer chico... sushi. Que vaya compañeros que tengo, señores del podcast, vaya... Dicho que vaya mierda de compañerismo. Bueno, caballeros, un placer haberos tenido por aquí en este podcast especial, que me parece que nos hemos pasado de tiempo, nos lo van a censurar seguramente. Nada, Mariano Pérez, espero que nos veamos o por lo menos hagas algo, escribas en la revista algo de más rápido antes de año que viene el Tokyo Game Show, que no te centres solo en eso. Y Javi, como siempre, un placer compartir micrófono contigo, aparte de que te podemos leer ahora mucho más a menudo en MediStation con ese Japan Insider, que tienes ahí tu legión de fans. Todas genial, ¿eh? Yo uno de ellos. Sí, tú eres el que le pide el nombre. muchas gracias. Claro. Que nada, amigos, os dejamos con vuestros quehaceres diarios porque para vosotros la vida sigue en Tokio. Nosotros estamos haciendo la maleta y bueno, hasta siempre y hasta pronto. Saludo también, hasta la vista. Bueno, y vosotros dos, Fran, que lo mismo te digo, que seguimos, a ti te veremos también por el podcast, intermitentemente, conforme tus ocupaciones te dejen. Pero que siempre es un placer tener tus sabios comentarios con ese señí que tiene, como decirlo los catalanes. Sí. Es lo que nos falta en el podcast. Nos falta saber estar ahí. Cuando viene Fran nos da seriedad, nos da señorío, ¿verdad? Pues nada, Fran, que un abrazo, hombre. Sí, hombre, que al final que necesite al tío aburrido para que os frene un poco, ¿no? Sí, pues sobre todo a Albert, que desde que están en el podcast, esto es un cachondeo, el folloneo. Nuevo carrusel. Carrusel de Meristation. Nada, como siempre, un placer y ya sabéis que en la medida de mis posibilidades yo estaré aquí siempre que queráis. Pues claro que sí, nosotros encantados. Bueno, Fran, Albert, caballeros, Chao, chao. Seguimos con el podcast. Sayonara, que dicen. Y Juan, esto ha sido todo desde aquí, desde Tokio. Espero que no nos censuréis muchos minutos porque creemos que ha sido interesante. Nada, adelante España. Evento especial. Bueno, pues Nacho Ortiz y Albert Gil no son los únicos que esta semana están recorriendo el globo terráqueo en nombre de Meristation para traernos noticias frescas del mundo del videojuego. Enrique García, que está en Los Ángeles, es un afortunado que ha viajado a la BlizzCon, la feria que anualmente Blizzard monta en la ciudad californiana, para celebrarse a sí misma un poco, podríamos decir, con conciertos, un montón de eventos, multitud de, en fin, de merchandising también, que seguro Enrique habrá podido disfrutar, y sobre todo títulos nuevos de la compañía, como Diablo 3, jugable por fin, StarCraft 2, la expansión de WoW, un montón de novedades que la compañía americana presenta, y de las que Enrique nos va a poder dar cuenta para saber si efectivamente todo es tan bueno como la propia Blizzard apunta, ¿no es así, Enrique? Pues sí, chicos, como bien habéis comentado, esta semana me desplacé hasta Los Ángeles, aquí a la BlizzCon, a la convención anual de Blizzard, que se ha celebrado en Anaheim, que es una zona de la ciudad norteamericana, de Los Ángeles, donde casualmente está situada uno de los parques de Disneyland. En cualquier caso, como sabéis, se trata de una feria a nivel internacional en la que acuden aficionados a las series de esta compañía de todo el mundo, desde Europa, la propia América, hasta una gran cantidad de usuarios asiáticos como coreanos. Y bueno, todos para ver, como sabéis, juegos como son StarCraft 2, como es Diablo 3 y como es la próxima expansión de WoW, Wrath of the Lich King. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues nos encontramos en primer lugar con la campaña de StarCraft 2, del juego de estrategia en tiempo real, que se ha mostrado por primera vez de una forma un tanto leve, enseñando a algunos personajes externos. Y bueno, hemos podido probar de nuevo otra vez la faceta para un jugador, esta vez el modo escaramuza, muy similar también al multijugador, y lo que hemos notado es que el motor gráfico ha evolucionado notablemente, ahora es realmente sólido, no pega ningún tirón, es muy ágil todo. En cierto modo sigue siendo muy similar en estética a la edición anterior, a la primera parte, tanto en la cámara como en el estilo de los personajes, pero todo es, como hemos dicho en las impresiones escritas que hemos publicado en la revista en numerosas ocasiones, que esto es perfecto para todos aquellos jugadores que aman la serie y que no querían cambios. Y ya os digo que yo personalmente he quedado muy encantado con este título. La segunda opción, de la que la verdad es que tenemos muy poco que comentar, es World of Warcraft, que como sabéis la expansión, que sale a mediados de noviembre, el 13 si no me equivoco, y bueno, aquí realmente lo que han traído ha sido la expansión en la beta más reciente para que todos los usuarios pudieran disfrutarla de primera mano en una innumerable cantidad de ordenadores que tenían dispuestos aquí en el Anaheim Convention Center. Y bueno, cosas a destacar en el futuro de esta expansión, como bien nos comentó Tom Shilton, que es el productor de juego aquí en la entrevista que le pudimos hacer, es que después de lanzar la expansión, Blizzard va a centrar sus objetivos en mantener los contenidos para esta, en dar soporte, un amplio soporte a la comunidad, y bueno, poco a poco va a ir estudiando posibilidades como sacar nuevos logros con cada actualización gratuita y por supuesto también con lanzar una próxima expansión que ya os digo y os puedo adelantar que según me han comentado está en una fase, digamos, muy previa, muy muy prematura, pero ya están comenzando a surgir ideas ahí en las cabezas de los maestros de Blizzard. Y bueno, el niño bonito realmente de esta BlizzCon ha sido Diablo 3, que como sabéis se presentó en junio del año pasado. ¿Y qué es lo que se ha enseñado aquí? Pues una nueva clase que se suma al Witch Doctor y al Bárbaro, que es la Wizard, que se ha presentado como una maga, que realmente tiene unos poderes fantásticos que permite pues ralentizar el tiempo, por ejemplo, creando una bola esférica que agarra a los enemigos y hace que se muevan muy, muy lentamente, permitiendo que les podamos atacar, o modificar el terreno para nuestro favor, como puede ser utilizar un proyectil que romperá paredes, las depositará en el suelo y logrará por tanto que nos podamos ocultar, que los enemigos actúen de forma inteligente. Aquí la verdad es que verdaderamente atractivo y sesudo el trabajo que están realizando los artistas de Blizzard, porque según nos comentaban están destinando bastantes recursos en lo que es inteligencia artificial para los enemigos y para el escenario. Bueno, un punto muy a favor es las mazmorras aleatorias, que es algo que están trabajándose bastante y consiste en que en algunas mazmorras, la gran mayoría, el jugador siempre se enfrentará a zonas que nunca serán repetitivas, porque se generarán aleatoriamente. Entonces no se conoce todavía el número exacto de de estancias que contará cada mazmorra, pero se sabe que va a ser bastante bastante extenso, y por lo que hemos podido probar en la primera demostración jugable a la que hemos podido tener acceso del título aquí en Los Ángeles, el efecto que se consigue con este sistema aleatorio es bastante profesional y muy muy entretenido. También es cierto que algunas zonas de Diablo 3 no serán aleatorias, como pueden ser los exteriores, pero esto no quita que veamos un momento, grandes momentos de diversión con gran cantidad de enemigos y sobre todo unos escenarios muy en la línea de la compañía, salvo el margen que se ha criticado tanto del cambio estético, un poco con escenarios un poco más claros, pero la verdad es que se verán una diversidad de entornos bastante, bastante inmensa. Y bueno, también antes de cerrar esta crónica me gustaría destacar la opinión de Mike Morhaime, que es el presidente y el fundador de Blizzard, si no me equivoco, que destacó en una rueda de prensa sobre la que trató muchos temas, como puede ser la creación de nuevos proyectos, cómo la compañía va con pies de plomo ante las ideas que surgen, no tarda mucho en presentarlas porque no lo hace hasta que no tiene una seguridad correcta en que el título puede gustar a sus seguidores. Bueno, y la verdad es que es muy importante el comentario que hizo Morhaime en relación a la tan anunciada que muerte de PC, según algunos, por culpa de la piratería. Y es que el directivo de Blizzard cree fervientemente en el PC como plataforma de juego y destacó que para conseguir que los jugadores no pirateen o que no se migren a consolas, lo que hay que ofrecer verdaderamente son contenidos de calidad, que es algo que salió en uno de nuestros podcasts anteriores, si no me equivoco. Y bueno, sobre el evento en sí, sobre lo más friki, que es realmente lo que les gusta a los jugadores de Blizzard, pues hemos visto disfraces espectaculares, generalmente suelen ser de World of Warcraft, perdón. Y la verdad es que también hemos visto jugar a los pro gamers, a la élite del mundo, en el mundo de aquí de Blizzard, con StarCraft, con World of Warcraft, jugando raids, jugando partidos de entre clanes del juego de estrategia en tiempo real, de Warcraft, y bueno, incluso hasta un esperpéntico concurso de baile en el que unos usuarios, disfrazados o no, bailaban en el escenario principal ante miles de personas, interpretando los ritmos que realizan las diferentes razas de World of Warcraft en el juego. Y bueno, por supuesto también magistral el cierre de la orquesta Video Games Line, que como sabéis se trata de un grupo sinfónico que va a la batuta de Jack Wall y controlado por Tommy Taladico también, que tocó como era de esperar melodías de los juegos de Blizzard. Y bueno, desde aquí esto ha sido todo, desde aquí, desde Anaheim, una convención bastante interesante, en la que se ha podido probar por primera vez Diablo, en la que se ha aseverado que WoW es uno de los multijugadores masivos más importantes de la actualidad, y en la que StarCraft 2 se prevé como un título de estrategia en tiempo real, casi a todas luces, sobresaliente. Pues el podcast de esta semana, el quinto podcast, está llegando a su fin. Hemos tenido, yo creo, un montón de secciones interesantísimas, un contenido, como siempre, apasionante, con colaboradores de primerísimo nivel, redactores como no los hay en otros sitios, a los que voy a ir despidiendo poco a poco. Seguro que alguno va a aprovechar para volver a darnos envidia. Nacho Ortiz, Japón, ¿qué tienes que decir, bellaco? Pues lo que tengo que decir, no lo diré si no está mi abogado presente. Pero os digo que hoy martes, cuando estéis escuchando esto, estaremos haciendo la maleta y con mucha pena ya volviendo a España, pero no nos iremos de aquí sin habernos ido al mercado del pescado a comer un buen sushi para que al verle salga por las orejas y vuelva bendiciendo la fabada que hace su madre ahí en casa. Albert Gil, esa idea del sushi no te hace excesiva gracia, que no. A mí eso me da un asco, pero vamos, yo aprovecho mi espacio para recordar. Vendo Silent Hill a 40 euros, ya sabéis. Don Javier de Pascual, te hemos oído muy poquito, aprovecha ahora para explayarte, hombre. Bueno, no hay mucho tiempo para explayarse en la despedida, pero hasta la próxima. Fernando Borrego, un placer tenerte entre nosotros. Un placer, y yo, bueno, como mucho me puedo bajar al chino de la esquina, así que nada. Bueno, no es lo mismo, pero te llevas la PSP y os echáis unas partidillas ahí. Y por último, Joaquín Relaño, un saludo enorme para ti también. Un placer, y tengo que decir que ya he encontrado al confidente de Enrique HD, así que la semana que viene, cuando él ya esté aquí, ya ya diré quién es. Bueno, bueno, parece que Enrique al final ha hecho mella porque ha habido ecos de su noticia de la Wii HD en la red. O sea que seguro que algo tendrá que decir al respecto. Almudena, solo nos queda despedirnos de ti. Hasta la próxima semana, Almu. Bueno, adiós a todos. Espero que hayáis disfrutado este podcast, ya como digo, cada semana, tanto como nosotros haciéndolo. Efectivamente. Quedamos para el próximo martes. No faltéis, que pasaremos lista. Y sobre todo queríamos dedicar este programa a nuestro compañero Sergi. Un besote muy grande desde aquí y esperamos poder reincorporarle la próxima semana. Un besote, Sergi. Sí, señor, ahí estaremos, pendientes de que no faltéis ninguno. Y si podéis traer algún amiguete, ya sabéis, hay sitio para todos. ¡Hasta la semana que viene! Nacho y Albert se van de buena mañana a Roppongi a ver si ven japonesitas en vez de ir al Tokyo Game Show. Podcast de Meristation. ¿Qué pasa? ¿Que el locuendo sí, yo no? Arreritos somos y por el camino nos encontraremos.